acércate, mírame, que vinimos a hacer travesura. Hoy es noche de tentación. Ma, ahora la disco la parte en dos, y en mi cama hacemos de todo. Sé que espera mi invitación, pa' seguir el party en mi casa. Canta el 23 de este lado.